Estudiamos sobre la vida de Ruby Bridges, la primera niña afroestadounidense que asistió a un colegio al que iban solo blancos. Nacida en Mississippi en 1954, Ruby Bridges Hall se mudó junto a su familia en Nueva Orleans a los 4 años. Fue entonces cuando la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color les pidió a sus padres que Ruby fuera voluntaria en la integración del sistema escolar. Tras diversas demandas judiciales del sistema educativo, el 14 de noviembre de 1960, Ruby Bridges fue escoltada por agentes federales y su madre a su nuevo colegio. Al bajarse del auto, vio una multitud furiosa de ver a una afroestadounidense entrar por primera vez a un colegio de blancos. Las represalias no tardaron en venir. Padres sacaron a sus niños o niñas del colegio. Una mujer amenazó con envenenar a Ruby. Otra le enseñó una muñeca negra en un ataúd cuando entraba al colegio y todas las y los profesores o profesoras menos una se negaron a enseñarle. Pero a pesar de las dificultades, el tiempo hizo que los ánimos se calmaran y varias personas ofrecieran ayudar, ya fuera cuidando la casa de Bridges de represalia o acompañando a los federales a dejar en el colegio a Ruby. Ruby se graduó de la secundaria integrada Francis T. Nichols y tras estudiar turismo en Kansas trabajó como agente de viaje durante 15 años. En 1999 creó la Fundación Ruby Bridges para promover los valores de la tolerancia, el respeto y la apreciación de las diferencias.